Yo no os veo, pero os oigo, o sea, que tiremos. Vale, adelante. Muy buenas a todos, ya estamos aquí en otro programa, en otro Spoiler Club, el número 12. Eso vendría a ser que ya llevamos un año emitiendo el programa, aunque llevamos más. Pero bueno, el número 12, 12, 12 programas ya. Y bueno, en esta vez tenemos otro invitado especial, Pablo Luján. Buenas, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Y bueno, los de siempre, tenemos a Miquel Culón, que acaba de llegar ahora mismito. Hola. Y a Jesús Cañadas, el desaparecido del anterior programa. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes, cabrones. Me ha dado el tiempo justo de quitarme el maquillaje de Terry Pratchett, que no visteis. ¿Qué le vamos a hacer? Ajá. Bueno, nosotros sí que lo vimos. Sí, sí. Sí, pues de hecho por Twitter alguna cosilla, un spoiler del maquillaje salió. Spoiler. Y bueno, hoy, como hemos estado anunciando por las redes sociales, hablaremos de Uzumaki, un manga. De hecho, es el primer cómic, TV o novela gráfica manga del que hablamos en el programa. O sea, el hipsterismo se nos está yendo de las manos. Y bueno, el autor se llama Junji Ito, hablaremos de su manga Uzumaki, publicado en España por Planeta, en 6 tomos. Creo que es inencontrable ahora mismo, pues se publicó en 2004. Y en 3 tomos o en un omnibus en inglés. También no sé si alguno de los que nos estáis viendo leéis japonés y la habéis comprado en japonés, pero bueno. El caso es que este es el manga del que hablaremos hoy. Haremos una pequeña sinopsis del argumento, muy pequeña, y luego con los spoilers a saco. Claro. ¿Alguno se quiere lanzar a hacer sinopsis? Yo haría sinopsis muy breve y a los spoilers. Dejemos que se estrene Pablo y que la haga él. Venga. Venga, Pablo. Bueno, pues venga, me voy a estrenar. Vamos a ver. Uzumaki es la historia de un pequeño pueblecito en Japón, costero, para no tener más datos, en el que misteriosamente empiezan a tener los aldeanos del pueblo una obsesión con las espirales. Y lo dejo ahí. Tampoco tan. Sí, básicamente sería ¿Qué? No sé. Tenemos una sinopsis, me habéis dicho una sinopsis. No, no. Lo has hecho muy bien. No te creas tú sí, que sí. Jesús y Alex lo hacen mucho mejor. No, ya está bien. Ya está. Ahora viene el spoiler. Al final todos sobreviven. Sí. Sí. Sí, eso es un buen spoiler. Es un buen spoiler. Entramos en spoilers ya. Y... Venga, al ataque. ¿Qué os ha parecido el cómic? A mí me ha gustado mucho, me ha encantado. ¿Te ha gustado? ¿Alguien que no le haya gustado? A mí el manga... Me ha gustado y me ha dado muy mal rollo. Sí, es que ese hombre da muy mal rollo. Yo, este... Me emparanoyó mucho, porque la verdad es que tiene partes que te emparanoyan mucho y te atrapan mucho, pero es que un tío muy rayante. Yo no sé, ese hombre debe estar enfermo, porque la verdad, todas las paranoias que se le ocurren con las espirales... Vamos, yo la parte del hospital con la que están obsesionados con las espirales, que cuando le dicen quita el cuadro donde se ve el caracol del oído, eso es brutal. La paranoia de las espirales, cómo llegan. No sé si a vosotros pasó algo parecido en algún otro punto. Es que en realidad el libro va mucho de eso, ¿no? Tú has dado mucho en el clavo al hacer la sinopsis, esa pequeñita que has hecho, porque la palabra clave es misteriosamente. A Junji Ito se la pela las explicaciones, se la pela la coherencia de por qué esté pasando eso. Él simplemente te dice, las espirales se han vuelto locas en el pueblo este. Y todo, hay una fuerza oscura que tiene que ver con espirales y todo lo que tenga que esté relacionado con espirales va a encontrar a alguien que se va a obsesionar con ella. Y ahí va a entrar, a través de esa obsesión, va a entrar lo sobrenatural en la historia. Y joder, si hay espirales, joder, si hay material para pa jugar con ella, ¿sabes? A mí este cómic me lo dejó un colega con el que viví, Albo López, hace muchos años, que también era, bueno, y es dibujante de cómics y tal, y me dijo, léete esto, y no me dijo nada más. Y me cago en la puta, es de los pocos cómics que realmente me ha dado miedo, ¿eh? Bueno, de hecho, de las pocas cosas que yo he leído en mi vida que me ha hecho sentir miedo. Yo miedo a lo mejor no es la palabra, pero inquietud seguro. Yo sí. Sí, yo miedo no sabría cómo definirlo, de hecho podríamos hablar luego de la definición de miedo dentro de literatura o gráficas, pero inquietud, mal rollo, irte a dormir y, hostia, Eso sí. Eso y aquello que vas por la calle y vas viendo espirales. Siempre que hay una espiral en cualquier sitio, te fijas en ella. O sea, te... te... es verdad. No, no es te que ya no te, mira, ya no te mira de la misma forma la huella dactilar. No. No, no, no. De hecho, hay, bueno, hay una escena, bueno, de hecho todo el manga gira en torno a la figura geométrica de las espirales. Todo, todo, todo lo que tiene espirales o espiral es maligno. Y lo que no tiene espiral se va a retorcer para formarse una espiral, ¿no? Sí. Que de hecho el final del manga es que incluso el propio pueblo empieza a construir ellos una forma de con las casas, una espiral gigante que todo el pueblo termina siendo la propia espiral. Sí. Bueno. Ya te digo, a mí este colega que me lo dejó me dijo que el tío, se había informado un poco y me dijo que el tío había estado como 7 años escribiendo el cuento este, el cómic este. Claro, y en 7 años, obsesionado tú mismo con espirales y pensando dónde puedo encontrar una espiral en la vida cotidiana, porque la verdad son cosas todas de la vida cotidiana, y cómo puedo convertirlo en una historia de terror, claro, si estás solo centrado en eso, hombre, tienes que tener talento y tienes que tener creatividad, pero y tienes que estar enfermo como Junjiito, pero al fin y al cabo... ¿No os parece que el tipo de terror... Que busca o el efecto que busca va cambiando conforme progresa la novela gráfica o el cómic o lo que sea? Yo no sé hasta qué punto tenía él planeado la novela va a empezar así, o el cómic va a empezar así y va a acabar así. No, yo creo que lo tenía bastante claro. Si te das cuenta, lo único es que a lo mejor en vez de hacerlo en un tomo, lo hace en tres. No, yo podía, bueno, en 6 tomos, como depende de la edición que cojáis. Da igual, realmente. Es que él podía haber estado 10 tomos, incluso ahora puede coger y decir y meter entre medias 10 historias más y encajan perfectamente, no tiene problema. Que tenía claro el desenlace, estoy seguro, pero el relleno, digamos, lo que hay en medio no lo tengo tan claro. He leído muchos más de Junjiito y siempre usa la misma estructura para montar sus mangas. Él coge una historia principal o un personaje principal y a partir de ahí te monta una historia que son como fix-up. O sea, usa el mismo personaje o argumento, en este caso las espirales, para hacer una antología de cuentos diferentes. Uh-huh. En Uzumaki se abre una trama y se cierra, se abre una otra trama y se cierra. Y a partir de la mitad del segundo tomo empieza a abrirse una trama más grande, un argumento que es el con el que acaba el manga. Pues yo creo que cuando se abre de verdad el argumento es en el tercero, ¿no? O sea, a mí el primero son cosas raras, un poquito te presenta sí. Y la situación y está muy bien. Pero a mí cuando se quedó conmigo fue en el segundo, que de alguna manera entra el humor, un humor retorcido que no es de hacer reír, pero cuando empieza con la coña de los caracoles, la coña de las embarazadas en el hospital... Y el jumping jack este que... El que daba sustos... Sí. Y ya te descojonas. Y en el tercer volumen es cuando la cosa se pone ya a nivel global, ¿no? O sea, que todo... El tercer volumen es prácticamente horror cósmico, ¿no? No sé qué diría Lovecraft, pero... Sí, de hecho, hay un capítulo de ¿no? Que sale una galaxia gigante y bueno, la galaxia tiene forma de espiral también. Sí, sí. Y mal horror cósmico. Claro, yo es que me imagino el tío así, yo me imagino el tío en su casa tomando té, ¿sabes? Asomado por el balcón y de pronto pasa un mosquito, se pone a dar vuelta y dice, coño, un mosquito que da vuelta. Lo apunta a una libreta, ¿sabes? Y empieza a darle vuelta con esa idea, el mosquito que da vuelta y es la espiral. O por la noche se asoma al balcón y ve la galaxia, ¿sabes? Y dice, me cago en la leche, claro, ahí está, ahí hay otro, y entonces se marca otro capítulo. Y ese tipo de cosas, ¿sabes? Él le ve una serie americana donde sale un muñequito de una caja y le da una sorpresa, un susto a alguien, y dice, con esto voy a hacer otra cosa. Y a partir de ahí empieza la locura que tiene el tío, porque Junjiito está loco, de eso coincidiremos, ¿no? Sí, sí, sí. Está loco. No sé qué es de vosotros, pero en la edición de manga en inglés que tenía yo, al final de cada tomo, había como una especie de, o al final de cada capítulo, no me acuerdo, donde se dibujaba a sí mismo, parodiándose a sí mismo, hablando sobre espirales, con un par de libros sobre espirales, y el tío con lo típico ojo este manga, con la espiral así de mareado, de que estaba sacando huevos de... Que es un recurso muy típico del manga, que solo lo usa en los epílogos estos, porque el resto del TVO, yo antes he dicho que tenía un sentido del humor y en cierta manera lo tiene, pero no es un manga... Para reírse. Es muy duro en ese sentido, ¿no? No tiene ninguna válvula de escape en forma de sentido del humor, que el manga suele tenerlo. Hay que no, pero... Depende, el manga depende. Hay mucho que no, hay mucho. Sí. Mira, hay un tío que se llama Katsuhiro Maru o algo así, que hace cosas de terror, pero de terror casi pornográfico, Y ahí no hay humor por ningún par, una parte porque yo vea, ¿eh? Hay un, tiene un cuento, un cómic que se llama La sonrisa del vampiro, que yo he visto lo peor que yo he visto en ficción en mi vida, ¿eh? En ese cómic. Y de hecho, sí, de manga yo he leído bastante, pero ahora hacía años que no, y de terror no. De terror yo creo que es el primero que leo. Yo me acuerdo cuando me leí este cómic que el tío usaba un recurso, que ahora lo he perdido porque en la segunda parte, o sea, esta segunda vez que me lo he leído en el tablet, pero cuando te lo lees impreso, el tío, en todas las situaciones de terror que tenía, si tienes la página así doblada y la estás leyendo, tú ibas avanzando por la página y los personajes descubrían las imágenes de esta página grande, sí, tipo sí, el padre convertido en espiral o cosas así, cuando dabas la vuelta a la página. Y en la última viñeta, antes de dar la vuelta a la página, era la reacción de ellos, ¿sabes? Antes de darte el contraplano y decirte qué es lo que estaban viendo. Y eso... Eso es el lenguaje del cómic, ¿no? De un poquito de la tú sabes que la vuelta de página es un momento clave. Sí, ¿no? Sí, sí. Para que cosas las bajar al final. Igual que hace una cosa que a mí me gustaba mucho. Sí, sí. Dí. Una cosa que a mí me gustaba mucho es que el tío hace un tipo de dibujo muy, muy claro, pero en el momento que pasa algo horrible es hiper detallado. Claro, claro, claro. Claro. Vamos, yo... El momento en el que, por ejemplo, el padre, este, la primera, digamos, una de las primeras historias, se mete ahí, se hace la espiral ahí, no me acuerdo si era en la lavadora o... No, es una vasija, es una vasija. Es que la película es una lavadora, aquí es una vasija. Pero eso también es brutal, o sea, es decir, ahí cuando lo ves tú dices, pero bueno, ¿dónde estabas tú? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurrió pensar eso, meterte ahí en una vasija? Ya digo. La verdad es que las ideas que tiene el tío para crear espirales, como lo de la lengua, el tío que se la alarga la lengua y se le enrolla, son o la chica esta que tiene una pequeña cicatriz. Ah, es muy bueno. Eso, lo de la cicatriz es muy bueno. Y cómo va poco a poco y cómo se le va cayendo el ojo, sí, sí, eso es muy... Se convierte como una especie de vórtice y la absorbe a ella, eso es una paranoia increíble. Sí. Esto es la escena que más me gusta, la espiral gigante de la frente que acaba absorbiendo a la propia chica. Lo de los hombres caracoles, ¿qué os parece? A mí me parece fabuloso, a mí yo creo que es lo que más me gusta, lo de los hombres caracoles. Sí, lo que más te gusta. Y el capítulo del hospital de las embarazadas, por el mal rollo que me da también. A mí es el que en más... ese capítulo es donde más hace lo que tú has dicho al principio antes, que yo creo que también lo has dicho muy bien, de le importa un huevo la coherencia, sí. Es ese capítulo, porque acaba como el rosario de la aurora y ya está. Sí, sí, y ya está, y se acabó y nos va afuera. Vuelve a salir del hospital en otro momento y no pasa nada, ¿sabes? No, sí, sí. Bueno, pero eso es una cosa que está muy presente en todo Uzumaki, volviéndome que yo me he estado fijando esta segunda vez que lo he leído, que uno no sabe decir si la historia de Uzumaki es extraña o fantástica o maravillosa, en el sentido de que la vida va normal en el pueblo, de pronto pasa una cosa sobrenatural, la gente dice, oh Dios mío lo que ha pasado, pero después siguen con su vida, ¿sabes? Después siguen para adelante, aceptan que hay una cosa sobrenatural que ha sucedido y, oh Dios mío, tenemos una maldición, aquí pasa algo raro, se acabó y va para adelante. Es fantástico. Realmente eso es hasta... Perdón. Fuera del pueblo saben que está pasando algo raro y que es un poco, que a eso volveremos, es un poco Vandermeer, es un poco como Aniquilación, ¿no? Hay una área cerrada en la que pasa algo de mal rollo. Sí, sí, pero el rollo es que la reacción natural de todo el mundo sería darse media vuelta y pirarse, y ellos no, ellos siguen ahí y siguen para adelante, pues nada, se han convertido en caracoles, pues hay que ver, se han convertido en caracoles, seguimos dando clase y vamos para adelante. Pero Jesús, realmente si tú te das cuenta, es que no puede. Realmente, el único que entra y sale es el Shinji. El Shinji no... Bueno, ¿cómo se llame? No recuerdo ahora mismo. El novio de la chavala. El novio de Kirei. Es realmente el que empieza en un principio, que entra y sale, pero luego ya, una vez que ya, digamos, empiezan los sucesos espirales, sobrenaturales, una vez que empieza a tener más presencia, él ya no se puede ir. Sí. De hecho, todo empieza con él, ¿no? Porque todo empieza con el padre que se... Claro, empieza con el padre. Se vuelve loco. Sí. Se vuelve loco. Y de hecho hay un punto en el libro en el que no es como tú dices, ha pasado una cosa y se va. No, llega un momento en el libro que es cuando se encuentra en el pueblo devastado, que es cuando empiezan a ver lo de los huracanes y todo eso, que ahí es cuando ya todo el mundo dice, no, aquí ya... Hay que irse y no tiene cojones. Ya, puede. Es que tiene muchos momentos. Ahora estaba mirando en Twitter lo que dicen la gente que lo está viendo, ¿no? Y Jordi Valsés dice, para mí las peores pesadillas son la metamorfosis a caracol, que es verdad, por sí. aquellos ojos que de golpe hacen plop, y, sí. y el fundido en masa informe de las casas conectadas. Eso es verdad, sí. eso es muy mal rollo. Eso es muy... Sí, sí. Además, hay un momento en el que atraviesan una casa que los tíos de dentro la están construyendo y otra chavala, la chavala reportera que va con ellos, le echan sí. dos tablones en medio y bloquean que salga y la absorben, que eso es súper de película de terror, pero sí. funciona un montón de bien, ¿sabes? No es que la atrapen, sino que se queda atrás. O sea, ellos claro, están construyendo se queda... la casa, saben, pero... salen los otros dos sí, y la otra... Pero... No... Claro, pero llega tarde, pero se queda dentro de la casa, no se queda fuera. O sea, no le echan no, los tablones claro, y la dejan fuera. Dentro, sí, sí, no, no, se queda dentro y allí, en comuna. De hecho, o sea, arrímate un poquito, chata, te dice uno. Pablo también se refiere, Pablo Bueno, Pablo Luján, a el momento Romeo y Julieta. Es verdad, ese es un momento curioso. Porque en realidad... Ese yo lo veo más flojillo. Ese yo lo veo más flojillo. Porque lo que pasa es que... Bueno. Sí. No, porque en realidad a los dos protagonistas, digamos, bueno, quizás es menos original, pero a los dos protagonistas para ellos acaba relativamente bien, no me atrevo a decir bien, pero acaban juntos. Hay algo, un factor común. Bueno, acaban enrollados, vamos a dejarlo claro. Acaban enrollados. La palabra es enrollado. Qué bien traído, Pablo. Que estáis fino, ¿eh? Además, en el sentido literal, ¿eh? ¿No? Sí, ya te he pillado, ¿viste? Que decía que hay un factor común en las obras de Junji Ito que es que le tiene mucho aprecio a sus protagonistas. De hecho, sí, no le tiene que le tiene aprecio a sus protagonistas. No suelen morir. Y si mueren es de una forma, como dice Pablo Bueno, ¿no? Como Romeo y Julieta, muy poética. O enrollado. Eso es lo que le pasa al final a la prota, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Kiri se llama? Sí, pero yo creo que Pablo no se refería a la prota, sino a la pareja aquella de dos familias. Sí, a los dos enamorados, sí, sí. Claro. Los dos chavales que están en plan con Romeo y Julieta. Yo al final, vale, ok. Lo que pasa es que en realidad la mayoría de las historias no hablan solo de los sobrenaturales y de las espirales, sino que las espirales son una excusa para hablar de una obsesión. Claro, sí. Todos los protagonistas, toda la gente que deja entrar a la espiral es porque están obsesionados con algo. Los dos enamorados están obsesionados uno con los otros, las embarazadas se obsesionan con los niños y con la alimentación, el padre de Soichi se obsesiona con la alfarería, etcétera, etcétera, ¿sabes? Todo el mundo está obsesionado con algo y al fin y al cabo es casi un terror psicológico desde ese punto de vista, ¿sabes? Que al final es gente enferma que a través de la cual la espiral aprovecha para meterse dentro del pueblo, ¿sabes? ¿Alguien se ha parado a mirar? Yo no, ¿eh? ¿Qué quiere decir Uzumaki? Espiral. ¿Eh? Pero era para confirmar. Sí, sí. No significa mesa camilla ni nada por decirlo. No, Y yo quería hacer una pregunta a Jesús, tú que eres autor de terror, o por lo menos sabes más de terror que nosotros. Eso es mierda. Eso es mierda. Tú escucha y me respondes y ya está. Y luego, la espiral empieza, como dices tú, de forma individual, en diferentes personas, diferente parte del pueblo, pero empieza a coger fuerza y acaba por ser el propio pueblo, la espiral. Sí. ¿Es un recurso común del terror, el hecho de que lo extraño se mete poco a poco y acaba cogiendo fuerza, vitalidad y al final lo domina todo? Bueno, pero eso es un recurso es una estructura tipiquísima de narrativa, ¿no? El clímax, el pega el punto arriba, ¿sabes? Lo que pasa es que en este caso pega muy bien para la espiral, porque una espiral empieza dando una vuelta muy, muy larga y muy lenta, pero a medida que te aproximas al centro, vas más rápido hasta llegar al centro, y eso es lo que hace Uzumaki, ¿sabes? Son casos separados, pero va aumentando el ritmo y va aumentando la intensidad y va aumentando la intensidad hasta llegar al final donde todo el mundo se vuelve loco y la ciudad se traga a todos los ciudadanos y las casas y el subterráneo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero en una historia romántica como Romeo y Julieta que acabamos de mencionar es eso también, ¿sabes? El cortejo, el no sé qué, el no sé cuánto, te quiero, nos separamos, no podemos, no sé cuánto, el veneno, ¡bum!, nos matamos al carajo. Toma spoiler. ¿Sabes? Es, al fin y al cabo es eso. Sí que se le nota los mimbres a Uzumaki en ciertas cosas, sobre todo en los personajes, ¿sabes? Se nota que Kiri, la protagonista, al fin y al cabo es la excusa para que el lector tenga un punto donde apoyarse y dos ojos que sean siempre los mismos para ver todo, ¿sabes? Todo lo que está pasando. Porque al final nada le pasa a ella. Ella es la que tú estás en su hombro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no le pasa a ella? Al final solo, pisa. Bueno, no, pero ella es especial. ¿Y lo del pelo, el momento, Jonquera? Eso es muy bueno. Ese capítulo es muy bueno. Lo del pelo, no me acordaba. Sí, pero al final. Pero ella no es la protagonista de lo del pelo. La obsesión. Sí, empieza con ella. No, pero la que se obsesiona al final es la otra. O sea, ella es el ancla, es el pie para que se obsesione la amiga, que es la que al final se termina colgada de la farola del pelo y tal igual. ¿Sabes? Sí, es un personaje muy pasivo. Es un personaje fuerte, pero. Sí, pasivo agresivo. Solo los ojos del lector. Y el novio, Soichi, es lo mismo, es el otro pie para explicarte, él le hace falta un personaje como Joseph Gordon-Levitt en Inception, ¿sabes? Un personaje que te explique con palabras lo que está pasando. Entonces tienes que tener a alguien que sepa, que ya haya tenido contacto con la espiral y que le pueda decir a tu personaje, o sea, al lector, a tu personaje puente con el lector, esto es por esto, esto está pasando por esto, y entonces ahí sí se lo explicas al lector. Ahí sí se le nota el craftsman, ¿sabes? El craftsmanship, la ¿cómo se dice? La maestría, por así decirlo, a Junjiito, ¿sabes? Pero bueno, es que también yo también lo habría dicho así, ¿sabes? Tienes dos personajes, uno que sabe, uno que no sabe y otro que sí sabe, y el que no sabe es el que se apoya el lector y el otro se lo explica. Eso es lo más fácil del mundo, ¿sabes? Si sale bien, si sale mal. Y esto es algo que nosotros, al menos yo creo que con Alex y Jesús ya lo habíamos comentado mientras lo leíamos. No sé si tú, Pablo, te has leído el libro de Jeff Vandermeer este del año pasado, de Aniquilación, Autoridad... ¡Coñazo! No. ¡Felicidades! Lo último que me he leído es un libro de un tal Jesús Cañada que se llama Los nombres muertos y... El de la portada celeste. No, el que es una partida de rol. Rosa, una partida de rol. Una partida de rol de la llama de Tulu. Ese. Pues el de Vandermeer tiene muchos puntos en común en cuanto a también es un terreno aislado, empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Alex. ¿Y Alex? Bueno, para empezar tiene el área X, que es el pueblo. Más fácil, nadie puede salir de allí, del área X no puede salir. Nadie puede. Bueno, puedes entrar, pero no sales, del área X. Tienes el faro, hay un faro clarísimo en Uzumaki que ocupa todo un capítulo en el cual la propia luz como gira, bueno, es maligna y también quema a todo el mundo. Tienes el faro. Sí. Y bueno, hay muchos factores que para mí que... Yo creo que en Vandermeer tienen un cajón, una caja fuerte escondido los tomos de Uzumaki. Puede ser. ¿Tú crees que hay una influencia directa? Yo no lo sé. Yo creo que sí. ¿Es terror los dos? No, porque pensás que es un recurso que se utiliza en muchos otros sitios. Realmente lo de Uzumaki, que haya un hecho que acontece en un pueblo donde el que entra no sale, eso ha pasado en muchas más... Eso ya se ha contado antes. Es decir, lo único es cómo contar. Pero no es ese factor. Si fuese solo ese factor, a mí me daría igual. El problema es que hay tantos que coinciden, que me da la sensación de que Vandermeer conoce. Sí, pero la escalera en espiral, pero eso, por ejemplo, también sale en el Ministerio del Tiempo, ¿no? Vamos a decir que eso, ¿sabes? Pero eso es de la peli de los siete jorobados y está usado de una forma diferente. En Uzumaki, la espiral que baja al final del libro baja a otro mundo totalmente alejado del real, que en Aniquilación es algo parecido, ¿no? Cuando bajas, es cuando absorbe el hongo o abajo está la criatura esta. No sé, yo creo que son meras coincidencias, que sí que puedes que la haya leído, pero que no ha dicho me voy a copiar, sino que ha dicho voy a usar esto, porque al fin y al cabo Aniquilación va de otra cosa. Aparte, Aniquilación es mierda y Uzumaki está guay, pero que... Bueno, que yo no he dicho copiar, he dicho que se ha inspirado, que el tío se los ha leído, le ha molado, y digo, hostia, yo quiero meter esto y esto. No, yo creo, copiar no diría, porque yo creo que hay suficientes diferencias como para ser... Sí. Sobre todo de base, ¿sabes? Que van de cosas distintas las dos historias. No, yo además, no, en ningún momento me planteo que haya plagio porque es evidente que son dos cosas muy distintas. Pero tengo curiosidad por saber si se lo había leído o no. O sea, no me atrevería a afirmarlo, pero tampoco me extrañaría mucho, Se lo vamos a preguntar. La próxima vez que me lo cruce por la calle se lo pregunto. Pregúntaselo. hay una cosa curiosa que preguntaré a Pablo. Uzumaki, el manga, se escribió, bueno, de forma serializada. Los mangas en Japón no se publican como aquí, se publican en revistas especializadas, normalmente por capítulos. En este caso se publicó en 16 capítulos y luego ya se hicieron los tomos. Se publicó del 98 al 99 y durante, antes de acabar el manga, se rodó un live action. Un live action en Japón se conoce como hacer en peli un manga o un anime. Okay. Este anime, o sea, esta película con actores reales, se rodó durante el manga, o sea, aún no se había acabado de terminar el manga. Ah, ¿el trono? No sé si Pablo nos puede decir la peli, que él se la ha visto un par de veces. Yo, hombre, realmente, el otro día lo hablábamos, el tema de que se había hecho con el manga. Realmente es que no me cuadraba lo que me estabas contando, porque había detalles de la película que salen, digamos, en lo que yo me he leído hace poco, que es el segundo tomo, porque hace referencia a lo de los pelos, que no sale en el primer tomo. O sea, hay cosas en el segundo tomo que yo me he leído que ya se hacen referencia en la película. Realmente yo creo que la película lo que fue un intento de decir, bueno, vamos a trasladar partes, digamos, las partes más interesantes de la historia, y vamos a hacer una especie de comedia horror japonés. En fin, pero es una comedia. Sí, de hecho, si tú lo buscas en IMDb, te pone que es una comedia horror. O sea, es curioso. Comedia horror, concretamente. Pero, y estas cosas se hacen, porque el cómic está yendo bien y dicen, bueno, pues vamos a aprovechar. Tú piensas que allí en Japón no se saca cualquier manga, cualquier cómic así como así. Es decir, allí hay, tú piensas, echan su tochaco de las páginas amarillas de 500 o 1000 folios, que se lo leen todas las semanas, y de ahí votan. Entonces, de ahí son las historias más destacadas, empiezan a tener su hueco. ¿Cómo que votan? ¿Con dónde votan? ¿Quién vota? Los lectores tienen una parte donde ellos votan las historias que les gustan. Pues me gusta la que va de la página 13 a la 14. Tienen un esto, lo mandan por correo. Es que funcionan diferente. Ellos funcionan diferente a como nosotros. Esa gente funciona diferente a nosotros. Ellos reconocen el trabajo que hace la gente. Entonces, si una cosa gusta, se sienten comprometidos, en este caso, a enviar una carta o un correo diciendo, me gusta tu obra. No es como aquí, que aquí, pues, vale, picha, oye, tu libro de puta madre, ala, adiós. Hasta luego, ya te puedo poner. Eso sí te ven, si no, no, o sea, es que la mentalidad es muy diferente. Entonces, pues, por eso hay cosas que le funcionan muy bien. Por eso, pues, cuando sale, como dice Ale, sale este live action, es porque ya hay un feedback de la gente que lo lee que quiere ese live action. Qué gracia. Claro, esto también me da que pensar que cuando, claro, el manga se publica por semanas, meses, depende, a capítulos. Y los lectores mandan feedback de esos capítulos. Me ha gustado más esto, me ha gustado más lo otro. Entonces, si hay una cosa muy común en Japón, que si un personaje es muy, muy popular, en este caso la protagonista de Uzumaki, no se suelen matar estos personajes. Y a mí me da la sensación de que por eso esta personaje, esta chica, al final muere, porque Junji la debería haber matado desde mucho antes, pero muere de una forma muy chula, ¿no? Muy bonita, muy... ¡Oh, qué monos! En la ciudad esta de las espirales interior. No sé qué opináis vosotros sobre esto, de que los lectores pueden haber influido en el final de... Muere, pero de alguna manera el ciclo recomienza, ¿no? Muere, pero es como si ella misma volviera a nacer, ¿o no? Ella volviera a nacer, ¿por qué? ¿Volviera a nacer? Yo creo que muere y ya está. Bueno, ya está. El ciclo que vuelve a empezar es el de la espiral. Claro. De hecho, cuando acaba es lo que dice. Cuando acaba dice, se ha completado la espiral, ya vendrán que la rompan otra vez y que vuelva a pasar esto. Claro, y ya está. Pero no... lo dice además y dice, claro, o sea, decir, ya, venga. A ver, el próximo que venga, que pase por aquí, a ver, ya está. Y a mí me dejó muy confuso el capítulo este extra final de la galaxia. O sea, si la espiral... Bueno, es un capítulo eliminado, no le hagas caso. Es una mierda de capítulo, además, no me extraña que lo eliminaran, es lo más flojo que... Creo que es la primera vez que Miquel Cudón dice que algo es mierda en el Spoiler Club después de un año, ¿eh? ¡Bravo! ¡Aplao! Es verdad, no puede ser. Ha tardado un año en decir que algo es mierda, picha. Me cago en la leche. Mira, en el próximo programa os haré una lista de libros de mierda. Perfecto. Vale, el capítulo es flojo, el capítulo es flojito, la verdad. El capítulo ese extra es flojito, yo creo que es que... Un relleno. Yo pienso que es una cosa que le dijeron, no lo metas, que no pinta nada. Y luego dijeron, pues Quítalo, bueno. claro, quítalo y ya está. Pero Quítalo, hoy dijeron, adiós. pues bueno, pues. Esto pasa también mucho en los cómics, cuando sacan las ediciones integrales o super polluda o yo qué Super sé, como aquella que polluda. sacan. Sí. O aquellas como sacaron de Watchmen esa edición que sacaron aquí en España La para meterla Omnibus. en el. Omnibus, tú Tú eres eres de. de... No, sí, claro. Tú eres de Granada, ¿no, picha? Sí, eso dice. Super ahí pollo, suelen meter super todo pollo el edition. refrito que tú te puedas, todo el refrito que tú te puedas imaginar. Oye, ¿y el orden? ¿El orden será, se me ocurre ahora, será que le habrán dicho al tío, o sea, que él tendría, entregaría unos cuantos capítulos y yo diría, bueno, pues vamos a poner primero el de las embarazadas, después vamos a poner el del pelo, después vamos a poner el de el de los enamorados Yo y este debía ir quítamelo, por y este quítamelo, ¿sabes? Porque si sobra un capítulo, eso me lleva a pensar que no iría a capítulo por mes o a capítulo por semana, porque no le lo mejor diría era a un ni pierde ni ensayo otro. previo, no sé. Ni idea, ¿eh? Ni idea de cómo se publican los cómics allí en Japón, ¿eh? Oye, tenemos algunos comentarios chulos. Adelante. Chulos de aquella manera, ¿eh? Jordi Barcés dice, los japoneses parecen reponerse de las cosas raras de narices con una facilidad pasmosa. No les gusta armar jaleo. Vale, lo acepto, pero no me jodas, hombre. Estamos hablando de que la gente se convierte en espirales y en caracol. Hombre. Alfonso García dice, Verdad que sí. habla, refiriéndose a Kirik, es un personaje que Ito usa siempre. No hay progresión de los personajes en sus historias. Eso es cierto. Eso es Pero cierto. es por eso, porque en realidad Kiri es un artificio de la trama. Es simplemente el espejo para que tú, o sea, Es el son los dos conductor. ojos para que tú los veas a través de ellos la historia. No tiene por qué crecer porque no hay conflicto en ella. Sí, exacto, porque por ejemplo en Mimi no Kaidan es otro, es un fix-up, es mucho más claro, no hay un argumento como en Uzumaki, tenés a Mimi, que es la personaje principal, que vive cosas, punto. Cosas totalmente raras que empiezan y acaban y ya está. No tiene, el personaje es eso que dices tú, Jesús. Simplemente la cámara que lo graba todo, para que tú lo veas. Claro, Punto. Y Alfonso también dice, en relación a lo de Vandermeer que comentábamos, yo creo que Aniquilación está inspirado claramente en el otro lado de la montaña de Bernanos. yo he leído ese tuit lo de ahora mismo y había pensado que había escrito en el otro lado de la cama. Le digo, sí. Sí, está ahí, está, sí. Inspiradísimo, Alfonso. Pues no sé cuál es, no sé qué novela es, así Yo tampoco, que pero investigaremos. os paso la pelota a vosotros. Venga, Alex. El otro lado de la No, montaña. estoy buscando y no tengo ni idea. No sé, Vale, pero bueno, apuntado queda, todo el mundo lo ha. no queda. Apuntado queda, sí. Lo descubrimos, Alfonso, ante su sapiencia. ¿Y alguno de vosotros ha conseguido leer esto en español o ha? Quiero decir, Sí, yo no lo he sí. conseguido porque no lo he intentado, pero supongo que si lo hubiera intentado lo hubiera conseguido. Yo Es la que mi primera. problema es que está completamente desaparecido. Esto se publicó entre 2004 y 2005. De hecho, tiene traducción de Mark Bernabé, que es para mí uno de los mejores traductores de japonés que tenemos. Sé que ha hecho este volumen de japonés en viñetas para aprender japonés y bla, bla. Y el caso es que estaba buscando y no existe, o sea, es imposible encontrar en español en ningún lado. Está descatalogadísimo. Me parece una lástima brutal que no Pero eso hubiera. es problema de la editorial, ¿eh? Eso ya es un. Claro. Por A lo ejemplo, el mejor. follón que tienen con Marvel y DC aquí en. Bueno, con Marvel no tanto, pero con DC, aquí en España ha sido un cachondeo. De hecho, un cachondeo. Cada vez que lo ¿Por coge una qué? editorial nueva, te reimprime cosas, te rediseña cosas, tú empiezas a comprarte cosas que ya habías comprado, en fin, eso es un choteo, un ¿Así? choteo. Sí. ¿Y para qué te compras cosas que habías comprado? Pues porque como te meten cosas nuevas. Aunque sea nada Claro. más que dos páginas o medio cómic que tú no tenías y no te das cuenta, porque encima te Pues ponen. esa es la respuesta a lo que decías del ómnibus y el capítulo aquel perdido, ¿no? El Ese. Sí, polludo, el polludo, el ómnibus el polludo. polludo, el polludo, sí. La edición polluda. Te saca de un Marvel polludo y tú dices, polludo, para mí. ¿Sabes? Claro, y luego lo ves y Caes dices, enseguida. macho, sí, me he quedado Pero con si el esto. polludo. Pero si esto ya me lo he leído, cabrones. Sobre ahogado. Pues sí. Pues eso pasa mucho con los derechos. Entonces, lo que pasa es que Pero aquí, sabéis, fue mal con el manga Uzumaki aquí. aquí. ¿Lo sabéis ¿Eh? si fue mal o fue bien? No ¿Sabéis tengo para ni qué? idea. Te digo, se Ni publicó en idea. 2004, eso hace, llevamos, eones, con los dinosaurios. Claro, hace 10 Además, años. eso lo publicaría Planeta seguramente. Sí, Planeta, Además, sí, ¿no? Planeta. Seis tomos lo Planeta. dividieron en Seis tomos. Planeta. Y... Pero seis tomos no se presta mucho, ¿no? Porque a mí me parece que la estructura está bastante en tres bloques. ¿Tú bueno, crees? Pero... No, pero tú piensas que el... los seis tomos depende. Tú piensas que antes cuando se publicó, cuando se empezó a publicar el manga no se publicaba... O quiero pensar, quiero recordar que no es como allí, el tomo que nosotros vemos de 200 páginas, sino que allí cuando se empezó a publicar eran cosas más ligeritas. Sí, sí, de hecho, lo podéis encontrar en Wikipedia, se publicó en, de hecho en Japón se publicó en seis entregas y de tres capítulos cada una. Vale. Luego en inglés esto se redujo a la mitad, o sea, uno, dos y tres. Y aquí otra vez, supongo que respetaron la edición en japonesa. Quiero pensar por pues alguien que sabía de Japón, de cómo se publica en Japón. Que no, hostia, vamos a respetar la publicación japonesa porque esto debe tener cierto tipo de coherencia. Y... Bueno, pero ahora hoy en día sí que se respeta bastante, ¿no? ¿O no? Depende. No tengo ni idea. Depende mucho, porque ahora en Japón, ya te digo, es lo que dice Pablo, se publican tochos así, lo compras en los kioscos, botas y luego estos, los más populares se reúnen en tomos. Con, no sé, capítulos o cinco capítulos y se revenden como tomos, pero tienen que llegar a popularidad. Entonces se publica varias veces en diferentes formatos. Mira, Alfonso García. Por ejemplo, García... Bola de Dragón empezó así, ¿eh? Sí, sí. Bola de Dragón, todos lo hemos visto y que. Sí. Y que tiene, empezó así, o sea, si Bola, no... de Dragón, Bola de Dragón empezó con Kanarsu, cojones. Vale, tonto. No, Bola de Dragón empezó en P3 con Bola de Dragón, no me jodas. Hola, Dragón. Visca. Claro, Bola sí, de Dragón. No, Bola de Dragón. Vamos. El Piccolo. La primera vez que oí que le llamaban Piccolo. Piccolo o Son Gohanda. Bueno, Alfonso García dice que Al otro lado de la montaña de Bernanos lo publicó Valdemar en la antología Mares Tenebrosos y que es un cuento acojonante. Bien, pues nos la enseñaremos. Gracias, Alfonso. Gracias, muchas gracias. Y que en Gio también sale una pareja igual. Y en Hellstar remina lo mismo. Personajes que van flipando y ya, no evolucionan. Mira, como Alex. Bueno, pero porque... Hellstar, lo siento, Hellstar pudo conmigo. Empecé a leerlo y pasé página y dije, ya, hasta aquí he llegado, ¿no? Yo es que supongo que el fuerte de Junji Ito no será tanto, pues eso, crear un conflicto entre personajes y hacerlos crecer y evolucionar, sino simplemente ponerte los hoyos de punta con eso, con una situación muy jodida y muy oscura. ¿Sabes? Sí, sí. De hecho, aquí vas a pensar, el desenlace es bonito, yo creo que funciona, pero es un poco gratuito, ¿no? O sea, no te... Sí, ese es sacado del culo, como dicen los americanos, ¿sabes? Porque me sale a mí del carajo. A mí, de hecho, es lo que menos me gusta, el desenlace. Porque a mí lo que me molan son las situaciones estas, ¿sabes? Este giro de página y estos dos amantes entrelazados, o este padre metido en la vasija, o eso... A ver, ¿sabes? Este pasillo con este zoom que se acercan las embarazadas, eso a mí me volvió loco. Pero en el fondo, que vaya a ser una cosa cíclica, le pega, ¿no? Le pega al tema de las espirales o al final... Sí, pero me la pela, pero me suda la polla. O sea, que me ponga una historia para darle una coherencia me da igual. A mí lo que me interesa es eso. Embarazadas locas, ¿sabes? Y niños con la placenta, ¿sabes? Que se la dan de comer en el hospital a los enfermos. O sea, ese tipo de enfermedad, ¿sabes? Mental. Además, es lo que a mí me mola. Que quieren volver al útero y que el médico les opera para devolverse. Claro, ese abrir la puerta, Kiri, ¿sabes? Y quedarse tal, y dar la vuelta a la página y encontrarme a la prima con recosía, con el niño con la placenta, inteligente, pero dentro metido. Eso es lo que yo quiero de Junji Ito. A mí me da igual que me cuente... Esta página está muy bien, porque antes de que gire la página, tú ya sabes lo que vas a ver. Claro. Claro, ese es el rollo. Ese es el rollo. Por eso esos dos cómics son mis favoritos. Esas dos historias. Las embarazadas y los niños. Me parecen brutales, brutales. Y Kiri huyendo de las embarazadas con los rollos estos de las herramientas para hacerle agujero y... ¿Sabes? Y se esconde en su habitación, se da la vuelta y está la prima detrás. Eso es lo que yo quiero de Junji Ito. No me interesa que Kiri tenga un conflicto, ¿sabes? Yo qué carajo sé, de generacional o amoroso y que lo aprenda algo al final y crezca como persona. Vete al carajo. Asústame, dame miedo, Junji. Picha. Pero eso es una cosa muy común del manga, realmente. Los finales, yo que ya leí unos cuantos mangas, los finales suelen ser de decir, macho, te has plantado una historia de puta madre y me llegas al final y me hace un carro, pero... No, pero no te equivoques. No es una historia de puta madre. Son imágenes de puta madre de una historia que no vale un duro. Porque no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna coherencia y tiene un final chungo. O sea, eso, como historia, no vale un carajo, pero lo que hay dentro es oro, ¿sabes? Los momentos de terror, ya me gustaría a mí asustar así, ¿sabes? Ya me gustaría a mí asustar. Punto. Pero, ya, ya, eso, yo cada vez que enciendo Hangout y te veo ahí, me veo un... Sobre todo porque cuando lo iniciamos a las 9 y media estoy en pelota, me voy vistiendo hacia menos cuarto, así. A ver, me corrigen por aquí, ¿no? Bola de Drag empezó como Dragon Bola. Dragon Bola, ¿no? ¿No Dragon Bola, pone ahí. Que estaba en Rumanía, cojones. Vale. Gallega. Alfonso García te da la razón, Cañada, lo que dice Cañada. Bien, Alfonso, bien. También dice que a tope con Cañadas y que Hell Star a él le flipa, que es una locura total. Aprovechando el parón, no sé si sabíais que creo que han salido dos videojuegos sobre Uzumaki. Y es muy curioso porque uno de ellos es simplemente pues volver a vivir la misma historia de los mangas. Sí, se presta mucho para la DS, ¿no? Porque puedes hacer las espirales así. Pero el segundo, ahora te iba a decir, en el segundo tú eres el maestro de las espirales y tienes que conseguir contaminar al pueblo con las espirales. No, no sé cómo debe ser, porque no he encontrado imágenes. O pones Uzumaki y te sale el Naruto de los cojones. Pero me parece muy curioso que tú seas el maestro de las espirales y tengas que contaminar al pueblo. Es como la historia desde el otro punto de vista. Pero creo que pierde el poco terror que pueda tener el videojuego sacado así rápido. Si tú eres el que intenta provocar miedo, no sé qué opináis vosotros de esto. A mí todo ese rollo de explotar franquicia me parece en caca. Caca gorda. A mí me hace... ¿Quieren hacer un videojuego multimillonario de los hombres muertos? No. Si es multimillonario, sí. Diré que es caca, pero diré que sí. Eso es lo que dijo Tim Powers cuando le preguntaron por Piratas del Caribe, sí. Que me parece que es Piratas del Caribe 4, que se llama En Costas Extrañas, y se supone que está basada en Costas Extrañas, de Tim Powers. Pero está basada solo en el título, no se parece en nada. Y en una entrevista le preguntaron, ¿pero no te enfada que hayan masacrado así tu historia y tal para hacer la película? Y Tim Powers le respondió, ¿tú sabes el dinero que me han pagado a mí por masacrar mi historia? Que se lo digan a Alan Moore. Lo que te dé la gana, cojones, lo que te dé la gana y suerte más IPA, no, hombre. Total, la novela no va a desaparecer, ¿no? Pues imagínate un videojuego del Spoiler Club, debe ser lo más divertido. ¿El qué? Un videojuego del Spoiler Club. Sí. Debe ser muy divertido. En plan sin estar, pero no, te puedes poner tu avatar allí y participar. Claro, tú eliges el personaje de Miquel y tienes que hacer chistes malos, eliges el personaje de Ale y tienes que hacer lo de las redes sociales, o eliges el personaje de Jesús y tienes que tener siempre razón. O no asistir a los programas y llegar. Madre. Yo quería, lo que te he comentado antes, Jesús, me gustaría mucho ¿qué? Hacer una especie de pregunta o tratar un tema que tenga que ver con la obra que hemos tratado. Muy bien. Me gustaría introducir, creo que esto lo vamos a empezar a hacer ahora, ¿qué es terror? Así, ¡pam! ¿Qué es terror? Pero ¿qué es terror? Preguntas... ¿A vosotros qué os da más miedo? ¿Terror es miedo? ¿Terror es gore? La pizza en mi pupila. ¿Te quiere callar ya? ¿Ni qué? No, déjame presentar la pregunta y luego la gente se confunde y se quedan ahí dando vueltas. Vale. ¿Qué es terror? ¿Terror es miedo? ¿Terror es gore? ¿Terror es suspense? Que no sé qué opináis vosotros. Es una pregunta muy abstracta, pero me gustaría darle vueltas a esto. Mira, cuando hablamos de aniquilación, estábamos hablando de terror intelectual y terror emocional, ¿vale? Y dijimos, no me acuerdo quién, que el terror no podía ser intelectual porque necesitabas que te importasen los personajes para sentir terror, ¿vale? Primero tenías que establecer una cierta empatía con los personajes, para después sentir terror a través de la amenaza que sufren ellos. Sin embargo, Junji Ito es el perfecto ejemplo de que esto es mierda, de que este razonamiento es mierda, porque tú no empatizas con nadie en Uzumaki y aún así a mí por lo menos me transmite esa sensación, ¿sabes? Así que, ¿qué es terror? Yo qué sé. Yo creo que depende un poco del formato, ¿no? Es diferente un formato visual, como el cómic o incluso el cine, que un formato narrativo que a lo mejor sí que es más importante que el personaje pues te interese. Bueno, evidentemente, Uzumaki no funcionaría en palabras, escribiendo. ¿Sabes? Eso que es un... Uzumaki viene de, a través de la imagen, ¿sabes? ¿O qué pensáis vosotros? Yo creo que terror no es una sola cosa y que sobre todo es una reacción del espectador o lector. Una reacción negativa. Pero yo Uzumaki lo veo más que terror, horror. Vale, no me jodas. Joder. Vale, diferente. Vamos a ver, es que... Venga, y hasta aquí el spoiler club, hasta luego. Ya no me invitáis más, ya. De... Muerto, no, hombre, pero piensa realmente... Venga, desarrolle, Luján, desarrolle. Desarrollo. Realmente no es que te dé miedo en sí lo que tú estás viendo, lo que te da es espanto, no es miedo, es decir, te da asco, y ese asco además te produce... miedo en algunas ocasiones, es horror, no lo veo más. El terror es algo que te asusta y dices, uy, qué yuyu. No, vale, yo, más. Yo creo que aquí. Estamos... Yo lo veo más horror, porque en cuanto sobre todo metes más aspectos, digamos, más desagradables a la hora de verlo, yo ya lo considero más horror que terror. Es decir, para dar terror no tienes por qué enseñar el apéndice o el ojo, cómo se baja por la cuenca. Vale, que sí, que eso al que le gusta está muy bien. Pero no tienes por qué, para dar miedo, llegar a esa sensación o dar terror. Eso para mí es... yo creo que estás confundiendo terror con susto. Y en ese y en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo en que Uzumaki es terror, o horror, como tú lo quieres llamar, y no susto. Porque un susto es otra cosa, ¿sabes? Y ni un TVO, ni un cómic, ni una novela te va a dar un susto, ¿vale? Como te lo da una subida de violines en una película. Pero es otra cosa, la repulsión y el desasosiego que te provoca Uzumaki, eso es lo que yo entiendo como terror. Que tú lo quieras llamar horror, me da igual, como si lo quieras llamar osito. Yo creo que Pablo está hilando demasiado fino. Sí, ¿por qué? Terror, horror, para empezar, si tú vas al inglés el género es horror, no es terror, aquí le llamamos terror, pero quiero decir que es una serie de reacciones o de sensaciones emparentadas, que terror, llamarle sí. Terror... Llámale horror, llámale inquietud, llámale repulsión, pero son primas. Todos estos conceptos no son... tienen una relación. Puede ser, porque estamos muy infectados con adoptar palabras anglosajonas al español y luego hacer nuestro mix y luego salen pues estas cosas. Eso está bien, porque sí que... Claro, hay muchos diferentes... No, pero la reflexión de Pablo está bien. La reflexión de Pablo es buena. Lo que pasa es que él está distinguiendo entre darte un susto y sentir inquietud, ¿sabes? Y sentir terror. Como lo quieras llamar, da igual. Sí, sí, bueno, vale. Por mí lo podemos llamar terror y horror. A mí Cuando realmente... Ahora me salgo un poco del formato cuando vamos a pelis, que me parece muy, muy claro para identificar y seguro que todo el mundo lo tiene muy claro. Si miramos terror japonés, si miramos terror, vamos a decir anglosajón, el terror anglosajón es de sustos, casi siempre. Típica peli de posesión demoníaca que te pone en la cara y te cagas vivo. Te estás equivocando. Total y absolutamente, te estás equivocando. Ahora me contradecís. Y si vamos al terror japonés, es de pura inquietud, del ruidito que te arranca. El ruido que da cada susto que flipas. También. ¿Eh? Sí, pero estoy hablando generalizando, intentando buscar el ejemplo en el cine. Ahora ya podéis machacarme si queréis. Venga, machacadle. Sesión 9, La semilla del diablo, el quimérico inquilino. ¿Qué te digo yo? El exorcista. Hay millones de películas que no te dan susto y lo que te dan es una inquietud que te cagas. Y estoy hablando de películas anglosajonas. Alguien el octavo pasajero. Alien, el octavo pasajero, gracias. Estás todo el rato con el culo así, ¿sabes? Y gracias por esa imagen mental, Miguel. No, pero por ejemplo, hablando de terror. En el terror asiático es diferente, porque el terror asiático juega con otros aspectos. Por ejemplo, en The Ring, como estaba hablando aquí Miguel, juegan con el sonidillo, pero luego a lo mejor te ve Audition. Y juegas con la paranoia de la tía que realmente hasta el final de la película no sabes por dónde te van a salir los tiros. Es decir, juegan con distintas tramas. Incluso cuando ellos tratan el tema sobrenatural, lo tratan muy diferente a como lo solemos tratar en las películas occidentales. Allí pasa, y hay un fantasma, a vas por culo y va a dar por culo. Mientras que aquí en las películas occidentales tiene que dar por culo y encima tenemos que saber por qué está dando por culo. Si miráis ahí abajo, a vuestra derecha debajo, veis que Alex está intentando escudar en un argumento de autoridad porque Alex... Ha leído un libro, qué bien, qué Loco. chulo, ¿eh? Jamás me lo habría creído. Mira, mira, yo también tengo un libro y además es más nuevo y también va de que Ah, esta es la mierda, hombre, Bien, vete. bien. La mierda, de verdad, esta es Bueno, la mierda. pues yo voy a poner esta congeladora que tiene mi mujer aquí en su mesa. Yo voy a poner algo que da Voy a mucho más poner. miedo. Aún no lo veo. Holandesa, cerveza, bien. Bien, bien. Esto da mucho más miedo que cualquier otra cosa. No sé, el nivel está muy alto, ¿eh? Ahora ya. Bueno, dale, venga, sigue. ¿Qué es lo que quieres decir? No, estaba intentando generar un debate, pero os habéis puesto a hablar de no sé, De mierdas, ¿no? de mierda, como siempre. Vale, No, entonces, está vamos muy a bien, ver. pero Estoy seguro, está muy bien. sobre lo que Está bien. decía Alex y lo que decían, lo que dice Pablo, yo estoy seguro que hay diferencias entre el terror occidental y el terror japonés. Eso no me cabe ninguna duda, son tradiciones muy diferentes. Pero tampoco creo que sea tan sencilla como decir, es que una cosa es lo del susto y la otra cosa es la. Hombre, sí que está bien lo que había apuntado de que si aparece un fantasma en una narrativa, dejémoslo en narrativa oriental, pues aparece un fantasma y todo el mundo acepta que hay un fantasma y que va a dar por culo. Y es verdad que en Occidente, al menos el espectador está acostumbrado a que le den una explicación, ¿vale? Murió la niña de no sé quién, hay un cementerio indio, hay el fantasma del pasado no sé cuánto, y probablemente eso venga de la novela gótica, ¿sabes? Que la novela gótica al fin y al cabo es eso. Algo pasó en el pasado y los descendientes de los que lo originaron lo pagan. Ese es el resumen de lo que es una novela gótica. Y ¿Vale? Y seguramente culturalmente el significado de un fantasma no es el mismo en Japón que en claro. Occidente. Claro. No. De hecho, ahí te puedes ver infinidad de cosas. Por ejemplo, no sé si habéis visto Ju-on de Grouche. No sé cómo se tradujo en España. La maldición. ¿Yo de Bruche? ¿Cuál? Ju-on de Grouche. Yo La empieza como maldición. una. La La maldición, se maldición. traduce maldición. Empieza como una serie de televisión, luego hacen la película, luego hacen la segunda película y luego llegan los americanos y no sé qué coño hicieron, pero ni siquiera me molesté en verlo. ¿Vale? digamos, básicamente es, en una casa hay algo sobrenatural, o sea, algo maligno y que se pone allí y al que vive allí lo, vamos, lo jode vivo, hablando mal y pronto. Y no Bueno, tiene ningún orden, ningún. The Ring, si no recuerdo mal, la novela me la empecé y me pareció muy mala, no me la acabé. Pero me he visto la versión americana y la japonesa. Y corregirme si me equivoco, pero la japonesa tampoco se ahondaba mucho en la historia de la niña, ¿no? Decían, pasó No, esto no, con la no, niña, no, no. No, cero, cero, de hecho. justo. Y en la americana sí que no, porque el padre le pegaba, tenía caballos, no sé qué, la tiró no sé cuánto. Claro, porque tienes que entender qué es lo que hay detrás y por qué has llegado ahí. Y eso, ya te digo, para mí eso Vamos, es es el verdad. verdadero director de la novela gótica. De hecho, hay un elemento que nosotros nos perdemos al ver esta peli de la maldición, es solo un detalle, es el del pelo largo negro. Esto es un ¿Qué? detalle muy importante que un japonés ya entiende nada más que ve la peli. Y tú, si ves ¿Por esta qué? peli adaptada, te la tienen que adaptar y te la tienen que guionizar occidentalmente para que tú entiendas que lo del pelo significa amargura, un fantasma con pena, con rabia, bla, bla, bla. Entonces, O sea, sí. los fantasmas orientales tienen el pelo largo porque de eso demuestra la amargura y la pena que llevan arrastrando, ¿o qué? Bueno, generalizando, y no fantasmas, sino que tener el cabello muy largo significa que acumulas muchas penas, Ay, más o menos. joder. Y tienes el pelo muy largo, tío. ¿Y si eres calvo te regala una maraca o cómo? Como una no, que a lo mejor esta noche me aparezca en forma de espiral en nuestros techos mientras dormís o algo. Pero eso es algo que Yo ya. me preocuparía más por ti porque todo el que es Spoiler Club ha estado apareciendo una sombra reflejada en la ventana que tienes ahí atrás que Sí, yo iba también lo he andando por un visto. lado y para otro. Y la primera vez estaba de miedo, ¿eh? Se llama Paco, se llama Paco. Bueno, es una chica, pero se llama Paco. Perfecto. Pero eso, por ejemplo, cambiando de país y de género, está la novela esta china de ciencia ficción que ha salido en inglés este año, el de City Body Problem, creo que a Pablo le sonará. Que yo le veía muchos problemas Sí. y hay mucha gente que dice que no es que no estén, sino que seguramente para un oriental la percepción de esos problemas narrativos son diferentes, ¿no? O sea, y los problemas que yo veía básicamente era que había cosas que no te las explicaban, de las reacciones de los personajes sobre todo, que Claro, estaban por claro, claro, supuesto. claro. Pero, por ejemplo, ¿habéis visto Giro? Yo supongo Giro, que sí. giro, ¿Lo giro, habéis giro. visto? Sí, la esa ¿Habéis visto la la épica. parte en que se entretiene en la caligrafía? Sí. Eso es una parte ya muy importante de ello. El que tú escribas bien o no una cosa y que lo escribas de una determinada forma ya determina el cómo tú te implicas como una cosa o cómo. Yo sería escoria ahí, aquí ya, pero aquí. Ahora, tú eres médico, cone, tú eres médico, tú no sabes escribir bien, ¿sabes? Esa es la Depende del vida. teclado para todo. No, pero Esa es la vida. es lo que hablamos, que ellos perciben las cosas de forma muy diferente a cómo hacemos nosotros. Son culturas diferentes. Son culturas Es de diferentes. cajón, vamos, no tiene más historia. Sí, Es señor. como, no sé, por ejemplo, habéis leído en Guerra Mundial Z. Digo, leído, no visto, ojo. Le La he he visto, leído. pero no la he leído. No, no lo he leído tampoco. Yo sí. Pues bueno, yo lo tengo a medio, pero sí que es verdad que ese libro está muy bien porque sitio donde va, sitio que se adapta a la situación, al momento. Si están en Japón, pues te describe el personaje que está en Japón, su vida antes de que Gracias. llegue el este zombie. Si están en Corea, pasa otra cosa. Jesús me lo puede confirmar. Y está muy bien porque además describe cosas muy, muy, muy chulas. No parece una historia de zombies realmente. Sí, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está La muy bien. película, no sé, la película creo El que una último caca, pero tramo, a bueno. mí me flojea el último tramo, pero bueno, bien está, desde luego. Se le Bien podría está. dedicar un También estudio. es un rollo episódico, también es un rollo episódico que si quitas uno no altera muchísimo la trama entera. No sé, yo algún día la leeré, pero. Yo lo recomiendo, ¿eh? Yo lo recomiendo. ¿Da para un spoiler club? Yo creo que sí. Vale, apuntada en la lista Yo esa creo que de. sí. Y Oye, ahora que ese. estás hablando sobre diferencias de culturas, estoy haciendo, bueno, la tesis de final de carrera sobre una comparación entre Macbeth y la adaptación japonesa que hizo Akira Kurosawa. Ah, va bien. Un detalle de estos de relaciones culturales, ¿Cuál era? porque ¿Ran? todos ¿Ran habéis era leído, o? ¿no? Todos habéis leído Macbeth, que empieza con los tres Sí. fantasmas que hacen la predicción, bla, bla, Tres brujas. bla. Brujas, brujas. En la adaptación japonesa es solo un fantasma y nada más que empieza la peli, nada más que empieza la peli se escucha una flauta y unos tamborcillos de fondo con niebla. Como occidental dices, pues mira qué canguelo, qué mal rollo que da la flauta. Pero si lo pasas a un japonés, que no creo que todos los japoneses lo entendieran, pero culturalmente hablando, esta flauta se usaba en el teatro Nō, acabado en H. Y esta flauta simbolizaba la aparición inminente de un fantasma que iba a hacer una predicción al protagonista. Ay, qué Entonces, gracia. el recurso narrativo es brutal, pero como occidental lo pierdes totalmente. Claro. Supongo que esto Pero pasa. ese. Pero eso es contextualizar. Eso es contextualizar y ya está. Claro, es que también no solo tienes que irte a Japón, ¿sabes? Si ves pelis de neorrealismo italiano, pues hay ciertos códigos que tienes que aprenderte y la primera te parece mierda, pero después vas aprendiendo Claro, claro, como claro. algo. Si te ve Amargor, ¿sabes? De Fellini, la primera dice esto, qué polla es, coño. Pero después, ¿sabes? O las pelis de posguerra del bloque del este, ¿sabes? Todas las pelis, todas las mierdas de esta polaca, húngara y tal, joder, son súper duras, La pero mierda polaca. poquito a poquito vas aprendiendo los códigos y aprendes a disfrutarla, ¿sabes? A ver, hay algunos comentarios por Twitter. El geek furioso nos adora, que nos merecemos más suscriptores. Tiene razón, nos merecemos más suscriptores, más dinero, más de todo. Yo me quedo con el dinero, los suscriptores para ti. Vale. Octavi, que antes había dicho que qué grande ver a su querido el Cañadas en directo y que amén. Qué bonito. Dice, me habéis puesto los dientes largos y ahora resulta que este manga está descatalogado. Le Recomendadme algo del autor en venta. Ahora, eso queda para vosotros. Y también dice he que no. contestado, perdón que te corté, Miquel, le he contestado antes por Twitter. Ah, En español creo que solo se publicó Uzumaki y hace la tira de años y está descatalogado. O te vale. lo lees en inglés, que sí que está todo, o En te japonés. buscas algún doblaje de esta. Creo hay una web donde tiene en inglés la gran mayoría de sus novelas, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo la. No, lo típico que hacen los fans, que es lo traducen, te lo suben a internet. Tú mismo sabes qué harás con estas Pero eso cosas. es pirateo. Pero eso es pirateo. Pero eso es pirateo. Entonces da más No. miedo. Y Eso también es. dice que nos dejamos el terror descarnado francés reciente con Aja y compañía, que yo lo. Correcto, correcto. Estaba a punto de hablar de eso y de cosas tipo A Serbian Film. A Serbian Film, que a mí me parece una obra de terror a reivindicar. Puede ser, a mí me da yuyu ya antes de verla y me Me resulta. parece demasiado. Es que ves, es lo que te decía antes. A mí eso me da asco y es gore. A mí eso no me da miedo. No es. No, si dices que es gore, es que no lo has visto o que no lo has entendido, porque no hay nada gore. en A Serbian Film, amigo mío. Bueno, no se ve. El tío violento recién nacido, a mí me parece bastante gore. No. Te acabas de equivocar muchísimo. Eso es la definición de lo que tiene que ser el terror. Esa escena en concreto. Que no lo veas. Esa escena en concreto. ¿Te refieres a eso? Al no verlo y a que te lo imagines tú todo lo que... No. A romper la expectativa del espectador. Nunca mejor dicho. ¿Sabes? La redundancia. Tú tienes un tío con una embarazada. Lo siento, Miquel, te lo vamos a spoilear. Si alguien no lo ha visto... Yo voy a hacer como que no escucho. Ya está. Bueno, pues no lo cuento, que lo den por culo. Ya me dio muy mal rollo y por eso pienso que no lo voy a ver. Bueno, pues que lo den por culo, sí que lo cuento. Tienes un tío con una embarazada que empieza a darle hostias a la embarazada hasta que la tía pare al niño, ¿vale? Grabado todo en una cueva, en no sé dónde, en un sótano y tal. Cuando el tío le saca el niño a la tía, se baja los calzoncillos y viola al recién nacido, ¿vale? Eso es terror. Pero entonces la cámara en mano que lo está grabando se mueve hacia la madre y la madre sonríe. Porque la madre está metida también en la red esta de violar niños. ¿Sabes? Eso es terror. Romperte la expectativa. Romperte absolutamente la expectativa. ¿Sabes? Que tú estés sintiendo terror por la empatía que en ese momento sientes hacia la pobre madre que tú identificas como víctima y te diga, no, de víctima nada. Esta tía es igual de verdugo. ¿Sabes? Eso es terror. Puro y duro. Romper la expectativa del lector o del espectador en este caso. Yo creo que es una película a reivindicar. Lo siento por el spoiler, que os den por culo. Y con esto se demuestra que yo siempre tuve razón. Has matado el programa, ¿lo ves? Es que yo creo que es una película. Es que le había echado ron al té. Lo siento, me he venido arriba. Me he venido arriba de mala manera, lo siento. ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando de... Vuelve a los comentarios de Twitter, anda, que no tenéis ni idea de terror. No hay más comentarios, jolín. Octavio dice que Aja hace que te cagues encima, no es solo gore. Sí, señor. Y el Geek Furioso, que Jesús narrando la sinopsis de A Serbian Film es una verdadera joya. Ya lo había explicado antes, ya se repite, es que es una peli a reivindicar y la gente se volvió loca porque cree que es pornografía infantil y no es ni gore ni pornografía infantil, es terror. No. Terror además chungo. Sí. ¿Vale? Para ponerlo en TV, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, tendremos en cuenta. La ecuación de Disney yo... Ah, y también os recomiendo que también es muy terror, Timo Tayanto, que es un director... indonesio que ha salido en The ABCs of Death y en VHS 2, y tiene unas cosas buenísimas y también otro tipo de terror y lo mismo, es muy parecido a Junji Ito porque también es del rollo, me la pela explicar qué es lo que está pasando, simplemente voy a meterte en esta situación y te voy a aterrorizar con esta situación y os lo recomiendo. Vale, os lo recomiendo muy mucho, Timo Tayanto, después la pondremos en algún sitio los nombres y las cosas que estamos hablando aquí. Esto, en la descripción del vídeo siempre todas las referencias que hemos dicho, si me acuerdo las pongo en la descripción. Perfecto. Y ahí. Perfecto. ¿Tenemos una descripción del vídeo? Vale. Sí, tenemos. No sé si queréis decir alguna cosilla más de Uzumaki, no sé si alguien tiene alguna intervención que quiera decir algo que nos hayamos olvidado, yo que sé, cualquier cosilla. Es vuestro momento. Antes de cerrar... Tenemos que comentar sobre los siguientes programas, que también hablaremos un poquito de formatos. Sí. Jesús, que te he lanzado. No, yo ya hablo bastante. Bueno, tenemos dos programas que ya hemos decidido la obra, el de lo que vamos a hablar. No sabemos cuándo, como de costumbre lo anunciaremos una semana antes para que os dé tiempo a leerlo. Uno de ellos es la trilogía de La Primera Ley, de Abercrombie. ¡Abercrombie! ¿Os podéis poner ya a leerlo porque es larguillo? Sí, si ponéis ya, mejor, porque son más de... Yo me quedé en el primero, o sea que bien, ¿vale? ¿Te gustó? Hablando de partidas de rol. El primero es la primera sesión de una partida de rol. Sí. Lo comentaremos en el programa, que luego nos quedamos cortos. Venga. Bueno, y ya tenemos incluso al invitado que vendrá con nosotros a llevar el Crombie. Y el otro programa que tenemos ya programado es... Pero no vamos a decir quién es el invitado, dices eso y te quedas tan tranquilo. Se queda tranquilo. Van a hacer spoiler. hay una cosa que llevamos hablando todo el rato que se llama intriga. Vale, bien. Hay que generar un poco de intriga, que la gente tenga terror, en plan, hostia, que nos van a repetir que hay Pablo. Ahí, que sí. Uy, a Miguel ha muerto. Miguel se ha ido. Sí. Adiós, Miguel, adiós. Adiós, Miguel, fue un placer conocerte. Yo sigo... Bueno, ahora, no te voy a mover. Estoy aquí, ¿eh? Vale, ahora, ¿qué decías, Miguel? Que sí que podemos decir que el invitado es una invitada y que sabe mucho del tema. Bien. Podemos decir eso. Podemos decir, ya está ahí la perlita de intriga. Ya lo hemos dicho. Vale. Y luego hablaremos de Daredevil, la serie de... ¡Hombre! Primera temporada, sí. La primera temporada de Daredevil, que a lo mejor para cuando la hagamos ya salió hasta la tercera, pero bueno. Que hablaremos de Daredevil, que nos ha gustado mucho a los tres, queremos hablar sobre ella y bueno. En el chat del Spoiler Club se ha mencionado mucho, se habla mucho de Daredevil, sobre todo porque nadie me quería pasar los episodios y va a ser un buen programa, va a ser un muy buen programa. Sí, sí, sí. Estamos explorando aquí formatos y... Exacto. Y bueno, así que ya tenéis tiempo, un mes por lo menos, para veros la serie entera, que son 13 capitulillos. Exacto, y ya sabéis que hacemos sugerencias de, como ha visto, pues de cómics, mangas, TVOs, como lo queráis llamar, series, pelis, supongo que también pelis, libros en el Facebook o en el Twitter, pues nos podéis recomendar lo que queráis. Bien. Como siempre, nos lo pasaremos por la piedra si queremos o lo valoramos. Dependerá. Y recordad que tenemos un Tumblr en el que vamos agrupando los programas, además del YouTube. Exacto. Y ya, pues hasta aquí el Spoiler Club de hoy, ¿no? Espera, Jesús. El broche final. ¿Qué estáis leyendo ahora? Pablo, empieza tú. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues voy a empezarme el American Gods. ¡Oh, qué bien! Me encanta. No me suena. A mí no me suena. American Gods. Sí, muy American bien, muy God. Bien. American Gods, ¿vale? Ah, American Gods, jolín, claro, ha sido el acento, perdona. Sí, sí, el acento granadino es lo que tiene. Cuidado con la polla, que me estoy leyendo la American Gods. A mí me gustó ese libro, ¿eh? A mí no me hizo. Tiene mucha gente que se equivoca, no sé, que no le gusta el libro ese. Mierda, como dice Elías, todo el mundo puede equivocarse y no tener cuenta. Pero bueno, a mí es un libro que me encanta. Vale, te lo den por culo. Miquel, ¿qué estás leyendo ahora? Hay un comentario de Bandinelli en el Twitter que nos dice que veamos Utopía, maldita sea. Ah, Utopía ya la he visto toda. Y la primera temporada bien, la segunda... Y había tercera, no estoy seguro. Pero bueno, la primera muy bien, no la vi. Bueno, pues la pondremos a bajo estudio para un posible Spoiler Club algún día. A mí es una serie que no he visto, pero que por lo que he ido oyendo de ella y tal, que me interesa. A mí me llama la atención también, ya se verá. Vale, pero bueno, tampoco me centraría ahora sobre todo en series, pero bueno, la hagamos o no, pues mola. Bueno, yo estoy viendo esto, que no es... Antes que Utopía yo haría Black Mirror, ¿eh? Ya está, lo dejo ahí. Miquel, ¿qué estás leyendo? Vale. Estoy de acuerdo. Estoy leyendo esto, no sé si se ve porque se me ha parado la imagen, que es Deflagración, de Aitor Romero Ortega. No es género para nada, pero... ¿Qué? Es una novela que ha escrito un primo de mi mujer. Ah, muy bien. Y que la presenta próximamente, me gustaría llevarla a leer. Aquí escribe todo el mundo, Pisa, hasta el primo de tu mujer. Todo el mundo, pues escribe bien, ¿eh? Sí. Me está gustando. No es para nada género, pero está bien, está bien. ¿Y qué más está leyendo? Está leyendo vos. No lo tengo aquí. Sí, no. El libro este de qué hacer, abrir en caso de apocalipsis. Ajá. ¿Y qué tal? No os lo enseñaría. Pues sorprendentemente bien. Tiene un no sé qué hipnótico, la verdad. Yo creo que no le hace ningún favor la edición que le han hecho aquí, con la tapa que hay amarilla y parece que tenga que ser una cosa de survival y de zombies. Y no, es un libro serio que si se acabara la civilización por un motivo X, pues que habría que hacer, no ya para sobrevivir, sino para restaurar la civilización. De hecho, el título original era El conocimiento. Como... Ah, coño. Y bueno, está bien porque te explica un poco pues cómo funciona la sociedad, ¿no? A nivel de suministros, es muy curioso y te hace pensar que yo tendría los días contados. Y... Bueno, lo sabíamos ya todo, ¿eh? Lo veníamos comentando en privado ya todo, ¿eh? Está bien, está bien, yo lo recomiendo. Y parece también, yo creo que, yo porque no soy escritor, pero si eres escritor de cosas así postapocalípticas, es casi un manual de... De cómo hacerlo todo. Pero se lee muy bien, está muy bien escrito y me está no he dado un duro por él y está bien. Muy bien. Y el que sí que quiero empezar pronto es este, el de que daban en Gigamesh de El Jardín Crepuscular, este del John Club. Es muy cortito además y creo que puede estar bien. Ya está, yo ya está. Muy bien. Eso me sobra. ¿Qué estás leyendo ahora? Yo me he acabado ayer mismo, antes de emborracharme por la noche. He acabado La glándula de Ícaro, de Anna Starobinets. ¿Qué tal? Una edición preciosa que sacó Nevsky Proskar. Y me ha encantado. Me ha encantado. 5 estrellas, clavadísima, ¿eh? Muy cada bien. Cuento es mejor que el anterior. Buenísima. ¿Habías leído mucho, los... Sí, me lo he leído todo de ella, todo lo que ha sacado en español. Y es lo que más me ha gustado. Me ha gustado más que Una edad difícil. Hostia. Mucho, mucho, mucho más, ¿eh? Mucho más. A mí Una edad difícil me gustó mucho. El vivo me dejó un poco frío. A mí no me gusta el vídeo, pero este me ha gustado un montón. Me ha parecido de 5 estrellas, ¿eh? De verdad. Yo el año pasado la entrevisté a ella en vivo y... ¿En el vivo? En el vivo. Por el vivo, la entrevisté a razón del vivo. en y ahora... ¿Qué? ¿Eh? No, que es muy agradable en directo. Sí, y muy guapa. También. Perdón por el comentario sexista. Se me ha escapado. Ya está, sí, y ahora me apetece irme un poco del género, me apetece escaparme un poquito del género y leerme algo que no sea género. Lo que pasa es que hoy está todo el día de resaca y no he empezado. Por eso también el del este de Flagración me apetecía. Por... Tengo los de... ¿Cómo se llama? Los de Chirves, estos de... Crematorio y... Hace días que los tengo aquí pendientes de leer y que les tengo ganas. Sí, o una novela negra, un algo así me apetece. No sé. Tengo aquí el de Marcelo Luján. A lo mejor también el nuevo, y a lo mejor también me lo leo. No sé, ya veré esta semana que me empiezo a leer. Oye, hablando del Pablo Luján, muchas gracias Pablo Luján por venir, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, cuando queráis yo aquí. Encantado, encantado de escucharos en tu granadino. Ya ves. No parecía que fuera tu primer programa, ¿verdad? ¿Qué? Que no parecía que fuera tu primer programa, pero muy bien. Sí. Muy bien. No, hombre, yo si quería hablar de ediciones super pollúa, ya... Perfecto, nuestro experto en ediciones pollúa. A partir de ahora. Estaremos contigo. Muy bien. Las mías, espera. Ah, que te está leyendo tú. Ay, claro que... Yo de vez en cuando lo leo. De vez en cuando. Me he terminado hace poco este, Destroy Celebrity de Murakami. La historia es una puta mierda, tal cual, o sea, es horrible, es malísimo, pero la edición es una chulada, o sea, vale la pena, es como un intento de La Casa de Hojas, pero en cutre. Y en pequeñito, ¿no? Y en pequeñito, bueno, la edición está chula, está bien, tiene ilustraciones chulas y... Bueno, yo dado que el... Has partido de que era una puta mierda, no me lo voy a leer. Pues sí. La historia es... No. Luego me he encontrado esto en la biblioteca y me parece muy curioso. Es una antología local de autores daneses. De momento llevo unos cuantos leídos y también muy malos, pero bueno. Me daba curiosidad y... Y esta recomendación que me hizo alguien que Pablo Luján conoce... La portada no mola nada, pero... A mí la portada me mola bastante, de hecho. Pero bueno, que es Three Parts Dead de Max Gladstone, es fantasía urbana molona. Bueno, Leticia Lara, que participa en Verdugos y también tiene ficción fantástica, el blog, lo recomienda muchísimo y bueno, lo cogí en la biblioteca. Fantástica no, fantástica ficción, ficción fantástica es el otro. Ficción. Bueno, perdón usted. Nada, a los leones. Y nada, eso. Que, como siempre, muchas gracias por haber estado, que estoy viendo que hasta ahora que vamos a cerrar, seguís todos todavía en directo, y esto es raro. Qué bien. Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo por estar con nosotros, por el siguiente programa en el que vais a estar. Y nada, buenas noches y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Venga, cuidado con las espirales, próxima. Cuidado con las espirales. Lo intentaré. Y...